Esta mañana, muy tempranito, cuando arrancábamos el programa con la Rosita Salazar, anticipábamos el Club de las Mujeres Muertas. Y bueno, es el momento de ampliar la información y profundizarla, Rosita. Exacto, porque bueno, el elenco teatral, el EMU, presenta esta temática de violencia de género. Lo está haciendo hace un tiempo, tengo entendido, con la participación del público. Bueno, ya le vamos a preguntar a ella, Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Bueno, acá estamos con Celia, justamente pensando esto que se está llevando a cabo hace un tiempo y que, bueno, la verdad que en estos últimos meses, estaba leyendo estos últimos 15 días, cuatro casos de femicidio, la verdad, que van sumando, van engrosando esta estadística que da escalofríos. Sí. Desde el arte, desde el teatro, en su caso, en el caso de ustedes, ¿cómo lo están presentando? Primero que todo, con Federico, que es mi compañero, nos planteamos la posibilidad de hacer esta obra y de llevarla a las escuelas, por ahí un poco más para expandir, si se quiere, el espectro del teatro, porque no todos por ahí tienen la posibilidad de ir a ver teatro, por una cuestión económica, por una cuestión de distancias. Entonces, primero nos gustó eso, viste, la itinerancia del teatro, como nosotros le decimos, y después por una cuestión muy personal, que nos sentíamos muy identificados con la temática que nos atraviesa, creemos a todos y a todas. Entonces empezamos a juntarnos, a escribir la obra, a buscar teoría, a buscar información, y hoy sí, hoy está como muy en el tapete de todos los medios también, y es un tema bastante difícil, pero que merece ser visibilizado, digamos. Florencia, Celia habla. ¿Cómo ¿Qué te tal? Va? Buen día. Mucho se habla también del inicio, de ese primer maltrato que muchas veces se inicia en el noviazgo, ¿no? Y que muchas veces hemos notado el maltrato mutuo, pero todos sabemos que fundamentalmente es mayoritario del hombre hacia la mujer. O sea, que ir a las escuelas es un poco ir a la raíz o al origen. Exactamente. De por lo menos la violencia en la pareja, ¿no? Sí, también lo que nos ha pasado es que por ahí el tema de la violencia, como dijiste, hacia la mujer es por ahí un tema más histórico, digamos, un fenómeno social que viene como de hace muchos siglos y que está bien, bien reforzado y bastante invisibilizado, y a los chicos, sobre todo de 16, 17 años, les cuesta un montón por ahí asumirlo o enfrentarse a eso. Sí. Porque tienden a reaccionar de la manera contraria, es decir, por ejemplo, hay mujeres que también le pegan a hombres, siempre claro. Se trata como de desviar la temática, verdaderamente. Claro, pasa que estadísticamente es un 6%... el hombre maltratado y el resto son mujeres. Por una cuestión estadística, muchas veces se habla de violencia de género y se menciona solamente a las mujeres, ¿no? Exacto. Y que cuando, en este caso, cuando se trata de la violencia hacia el hombre, es cuando ya ha colmado toda la capacidad de tolerancia de las mujeres y bueno, finalmente son condenadas, ¿no? Exactamente. Pero, lamentablemente, se llega a este punto. A partir de esta experiencia, Florencia, ¿qué es lo que han, cómo han respondido los chicos en las escuelas? Mira, hemos actuado en lugares muy distintos, en contextos muy distintos y para edades muy distintas, porque también hemos actuado en colegios de adultos o en centros culturales o en comedores para mujeres. Digamos, es como que no actuamos solo para adolescentes. Sí. Y hemos tenido diversas reacciones. En la mayoría han sido buenas, han sido positivas. Es como que la obra es muy fuerte, tiene un contenido dramático, se quiere muy fuerte, pero también está como cargada de humor, lo que hace que, no sé, que el público, digamos, esté muy atento, muy expectante. Y la respuesta es después, porque después de la obra hacemos un debate y intercambiamos experiencias, opiniones, y han habido momentos muy fuertes en donde, bueno, los profesores se han enterado quizás en el momento cosas que no sabían a partir de la reflexión de la obra. Pero han sido todas una percepción excelente. La verdad que con Federico nos sentimos muy contentos porque ha sobrepasado nuestras expectativas, digamos. ¿Se trabaja sobre texto de ficción o con casos de...? No, es todo, solamente usamos al final un texto de Eugenio Ionesco, es lo único que tiene de otro autor. El resto lo escribimos nosotros a partir de experiencias personales, de noticias del diario, de la televisión, de testimonios cercanos. Es todo real llevado al teatro, ¿no? Ah, mira vos. ¿Cuántos son los que están en el escenario? Nosotros somos dos. Federico. Federico y vos. Federico uh-huh. y Florencia Marsala. Marsala. Exacto. Perdón, Florencia Marsala. Por ejemplo, las instituciones departamentales o aquellas asociaciones, ¿se pueden comunicar con ustedes para que...? Sí. De hecho, nosotros también lo que hacemos, adjuntado, digamos, con actividades que les damos a los chicos, que debatimos y discutimos, actividades muy simples, muy concretas, pero que ayudan a dar el puntapié al debate, si se quiere, y también lugares a donde acudir, que son, bueno, todas instituciones gubernamentales, ¿no? ¿Trabajaron con el asesoramiento de alguien en particular, Florencia? No. Uh-huh. Lo que sí por ahí, lo que pedimos, por ejemplo, es que en todos los debates estén presente el gabinete de psicopedagogos, psicopedagogas, claro, psicólogas, que lo hace como más interesante y genera una contención también, pero no, así, o sea, sí hemos nos hemos asesorado y todo, pero no trabajamos con un instituto, por ejemplo, en particular. Uh-huh. Sí, por ahí recomendamos que la gente vaya, que sea al Instituto Provincial de la Mujer, a la Atención de Víctimas del Delito, al Juzgado de la Familia, etcétera. Uh-huh. Bueno, la verdad, ha sido muy atenta Florencia en atendernos. Vamos a estar difundiendo los lugares. Bueno, si te comunicas con nosotros, decimos dónde van a estar para que para aquellos que quieran asistir o que quieran interesarse un poco más en el tema, bueno, conversen con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego, Florencia. Hasta luego. Bueno, estuvimos conversando con Florencia Marsala, ella es integrante de este elenco teatral El Emu, que está presentando, como ustedes escucharon, el Club de las Mujeres Muertas. Cualquier info, nosotros se la pasamos, o comuníquense con nosotros, con mucho gusto le vamos a pasar el teléfono de los chicos para que, bueno, puedan asistir a cualquier institución barrial, si les interesa, o a cualquier colegio, ¿no? Un dato interesante, en el 2010... fueron asesinadas 260 mujeres. En 27 de esos casos ya habían denuncias previas radicadas. En 6 casos existía la orden de exclusión del hogar del victimario. Y en 9 casos se presume que eran víctimas que se encontraban en la situación de prostitución o trata. 17 femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad y en casi el 80% de los casos el victimario pertenecía al círculo familiar de la víctima. Los asesinatos de mujeres aumentaron un 12,5% con respecto del año 2009. Esto estamos comparando el 2009 con el 2010, de acuerdo con estadísticas muy fresquitas que se conocieron la semana pasada durante una jornada sobre justicia y equidad de género por una sociedad de iguales.